Todos estamos llamados a construir la cultura de la vida. Es una tarea cotidiana que debe empezar por el pensamiento, las palabras, las obras. Eugenio Alburquerque escribió un decálogo que invita a vivir plenamente. Lo hace por medio de algunos verbos. Primero, amar. Para los cristianos, el primer mandamiento es el amor. También amar la vida que se nos ha dado por amor y en el amor. Amarla cada día con pasión. Amar la propia vida y la vida del hermano, la vida de los débiles y de los pobres, la vida naciente y la vida ya gastada, como el precepto bíblico encierra en sí todo el decálogo. Todos los demás preceptos, normas y orientaciones, como diría San Pablo, no son más que expresión de este amarás la vida con pasión. Segundo, admirar. El amor, antes que a cumplir, nos invita a admirar, a dejarnos envolver y sorprender por la vida, a contemplarla en su misterio y a sentir las ganas y el gozo de vivir. Y a gritar muy fuerte, pero muy dentro del corazón, vivir, qué maravilla y qué enigma. Tercero, agradecer. El amor desencadena el agradecimiento. ¿Cómo no va a ser un deber moral el agradecer? Agradecer el gran regalo recibido, el don insustituible e irrepetible, porque nadie verá jamás el mundo con mis ojos, ni acariciará con mis manos, ni rezará con mis labios, ni amará con mi corazón. Cuarto, respetar. El amor implica respeto, un respeto sagrado. Es contemplar también la vida del otro, aceptarla, querer que esa vida crezca y se desarrolle como vida humana. Y es además responsabilidad ante la vida propia y la de los demás, ante la creación y la tierra. Quinto, proteger, porque la vida humana está rodeada de peligros, violencia, destrucción y muerte que la amenazan. Proteger y defender especialmente la vida de los débiles y de los más pobres. Sexto, cuidar de todo y de todos. Desarrollar las posibilidades, conducirlas a su auténtica calidad humana, cuidar la salud y la vida y luchar contra todo lo que la disminuye, estorba o debilita. Séptimo, curar las heridas, la enfermedad y el sufrimiento y ser capaces de acompañar a los heridos, a cuantos sufren, malviven y mal mueren. Octavo, entregar, dar la vida, partirla, compartirla y repartirla cada día entre los hermanos, como la entregó y la entrega Jesús. Es el signo del amor más grande, de la solidaridad sin límites. Noveno, educar en el valor de la vida. Transmitir no solo su valor, sino proponer también el evangelio de la vida. Construir junto con todos los hombres de buena voluntad la verdadera cultura de la vida. Y décimo, celebrar. La vida es siempre una oportunidad de celebración. Es en sí misma manifestación de alabanza, porque cada vida humana es un prodigio de amor. Celebrar la vida es, en definitiva, celebrar al Dios de la vida. Y el servicio a la vida es el verdadero culto espiritual agradable a Dios. Finalmente, recordemos la frase de Jesús que dice: "No hay amor más grande que dar la vida por los hermanos".